Damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico Día a Día. Estamos conversando acerca de la Palabra de Dios y con ustedes el Pastor Juan Millanao, quien nos ha acompañado durante todos estos 3 meses. Bienvenido, gracias, Pastor. Gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. El nuevo pacto y la vida eterna, ahora vamos a conversar sobre este tema. Si usted ve que vamos creciendo, como lo decíamos el domingo conversando, y va creciendo porque el nuevo pacto y el nuevo corazón va cambiando la esencia de lo que va a producir un efecto. Y ahora el nuevo pacto y la vida eterna significa un poquito más de lo que es la limitancia de esta vida. Leía un autor que decía que en una oportunidad él estaba en una reunión de amigos en el campo y con la esposa salieron a caminar hacia afuera. Y se encontraron con lo que no se puede ver en una ciudad. Estaba despejado, la inmensidad, yo creo que a ti te ha pasado estando en el campo. Tú miras el cielo y cómo quedas anonadado de ver tanto, voy a decir, estrellas, y que no están a la vuelta de la esquina. Y por siglos y siglos, ¿no es cierto? Es grandioso. Incluso él dice... Cuando vi esto, dice que quedé anonadado y le dice a la señora, entrémonos, porque esto me aplasta. Entonces estoy pensando yo aquí cuando Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bueno, este capítulo 11 extraordinario. Porque habla de la resurrección de Lázaro. Pero él está hablando aquí que él es la resurrección de la vida y por otro lado él va a demostrar que efectivamente es así, resucitando a Lázaro. Entonces, Jesús no dice acepte mi idea, sino acépteme a mí en este caso, ¿no? Es interesante que el Evangelio de Juan siempre va a poner énfasis en la salvación, en los efectos de esta relación con Dios en el hoy. También existe esa visión a futuro, ¿no es cierto? Pero Juan se preocupa de que esa bendición sea una realidad hoy en nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso dice, el que cree en mí, ¿no? Aunque esté muerto, vivirá. Es decir, no hay una limitación. Es verdad, nuestro cuerpo va envejeciendo y un día, bueno, todos los que vivimos sabemos que hemos de morir. Pero no es una muerte eterna para el cristiano, sino una breve interrupción en la cual estaremos inconscientes, ¿no es cierto?, en la muerte. Y que en un abrir y cerrar de ojos tendremos acceso a la vida eterna, ¿no? Entonces, esta es una visión, Raúl, de futuro. Es una visión de los últimos días que anteceden a la segunda venida de Cristo y la vida eterna, que tiene un tremendo contraste con la escatología o los estudios del tiempo del fin actuales. Cuando tú ves estas visiones que se publican a veces hasta por cristianos del tiempo del fin, hay tanta especulación, alarmismo y promoción del temor. En cambio, yo encuentro en las Sagradas Escrituras esta realidad que el Señor ha determinado un plan de salvación tan hermoso que nos invita a estar listos hoy, no prepararnos así para un mañana, así incierto, sino estar listos hoy, cada día, siempre, ¿no es cierto? Y cada día de preparación con el Señor, de relación con el Señor, determinará que cuando llegue el fin de los tiempos estemos debidamente preparados, ya digamos, confirmados en esa relación de amistad y de amor con el Señor, ¿no? Estaba pensando que Lázaro, la historia que se cuenta acá, es un personaje que resucitó pero murió, con la esperanza de la resurrección. Y entonces la aplicación que Jesús hace... Lázaro duerme, tú recuerdas que eso es muy hermoso, esa idea de que duerme significa que va a despertar, pero para que eso suceda y eso esté en nuestra vida, hay que creer en el que es el dador de la vida. Y aunque esté muerto, vivirá, dice. Y agrega otro concepto, y todo aquel que vive, está hablando del concepto de vida que está dando Jesús, vive, y cree en mí, se mantiene el concepto de creer, no morirá eternamente. O sea, ratifica la idea de eternidad para aquel que tiene la esperanza en Jesús. Y como tú decías, Juan es un extraordinario personaje. En Juan 5:28 dice, por ejemplo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Me suenan las palabras que le conversábamos el otro día. ¿Quién escapará de esta salvación tan grande si la rechaza, verdad? Es terrible eso. Y esta es la voluntad del Padre, dice Juan 6:39, lindo lo que habla Juan en realidad acá. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La misión de Jesús, tomar a todos sus hijos, no importa lo que le suceda, lo que le pase, Él los va a resucitar y les va a entregar la vida eterna. Estaba leyendo aquí en la Biblia cuando tú mencionaste la resurrección de Lázaro, que Jesucristo manifestó allí su poder ante gente incrédula. Era gente religiosa, pero una religión sin sustancia, ¿no es cierto? Aquí ellos, Jesús mismo le dice a las mujeres, si ustedes creen en mí, su hermano resucitará. ¿Ustedes creen en mí? Esa es más o menos la pregunta, ¿ya? Entonces, cuando lo llama el Señor a Lázaro, lo llama por su nombre. Dice, Lázaro, ven fuera. Si no hubiera hecho esto, bueno, muchos hubieran resucitado que estaban por ahí, ¿no? Claro. Eso hubiera sido como un cheque en blanco, ¿no es cierto? Pero él lo llama por nombre. Y así también Dios reconoce nuestra necesidad. Dios nos conoce por nombre. Y es nuestro privilegio también como ovejas seguir al pastor, seguir su voz. Porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Ellos no van tanto por vista, sino por reconocen su voz. Y esto es muy importante para nuestras luchas espirituales también, reconocer la voz del Señor como está en su palabra y seguirlo. En Apocalipsis, porque está muy cercano esto a lo que Juan está diciendo, bueno, es el mismo autor en todo caso, Juan 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Hay una primera muerte y una segunda, Juan? ¿Cómo es eso? Porque dice que no recibirá daño de la segunda muerte. Bueno, nuestro Señor experimentó precisamente la segunda muerte, la completa separación de su Padre, para que en su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos, ¿no? Hasta allá llevaron los pecados, nuestros pecados, al Señor Jesús, ¿no? Y como tú decías, Lázaro un día murió, aquejado por alguna dolencia, el Señor lo resucitó. Pero llegó el momento que de nuevo Lázaro murió. Pero murió en la conciencia de que cuando despierte, seguramente lo primero que verá será la voz de su Señor, ¿no? De su amigo Jesús. Yeah. Lo invitamos para que usted tome conciencia de esta situación, se tome la mano de Dios. Y aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Y no tendrá daño la segunda muerte para usted. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana.